comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, último mes de este convulsionado año 2022, pero también lleno de promesas para el año que viene. Les presento en esta ocasión a María Amelia Salazar Muge, o sencillamente Amelia Muge, que es una cantante compositora portuguesa nacida en Mozambique, que lleva una vida entera entregada a la música y a la difusión de los valores culturales del Portugal. Su timbre vocal parece estar hecho para el fado y la música popular portuguesa. Artista de fina sensibilidad e incomparable voz, Amelia Muge ha sabido conquistar todo su espacio en forma ecléctica, haciendo reinterpretaciones que van desde las raíces de la música tradicional, pasando por los desafíos de la fusión multicultural, hasta los lenguajes más contemporáneos. Pionera en el canto individual, con ambientes vocales, Muge ha sabido desarrollar potencialidades tímbricas e interacción de muchas muestras hechas con su voz, siendo esta un componente en el que se ha utilizado regularmente en la mayoría de sus obras. A lo largo de su trayectoria musical, Amelia Muge ha trabajado con artistas de diferentes disciplinas, poetas como Cesario Verde o Fernando Pessoa, o pintores como Gravato Díaz, tienen cabida en su obra. Ha escrito para Pedro Mutiño, Rui Jr. y Cristina Branco, y ha colaborado musicalmente con Julio Pereira, Amancio Prada, Ray Lema, Mafalda Arnot y Uxía, entre otros. Amelias, que es el trabajo que hoy les presento, es su último disco, donde se da continuidad a su voz musicalizada con sus otras diversas voces que forman la parte y la base del acompañamiento en un resultado inesperado, sorprendente y único. Es un homenaje a la riqueza del canto colectivo femenino, en gran parte a capela, trayendo recuerdos sonoros de esta primigenia expresión vocal en una lectura más contemporánea que no remueve su raíz común, revisitando otros y nuevos enfoques. Una colección de 13 postales que ilustran a las canciones, lo que convierte a Amelias en un trabajo exquisito, digno de recreo y disfrute. Escucharemos a Amelia Muge desde su disco Amelias del 2022, su canción Se a vida e pintura, o sea, si la vida es una pintura. Uma cabra manca atrás de uma velha, mais um cão de guarda, 23 ovelhas são ovelhas. O campo doirado desfaz sem calor, parece um Van Gogh pintado a rigor. Parece um Van Gogh pintado a rigor. De manhã o sol é só ameaça, riscando a direito pelo céu que é uma graça. Um monte pequeno é um olho maior, parece um miró pintado de cor. Parece um miró pintado de cor. Pela tarde pasmada o sol encandeia, as ervas rareiam à beira da estrada. O céu feito nuvem, um burro passou, parece um chagal que ali o deixou. Parece um chagal que ali o deixou. A noite entrelaça seus riscos de sombra e luzes no escuro são quase penumbra. São quase penumbra. São gestos de gestos, uma fã do afã, parece um poló sonhando amanhã. Sonhando amanhã. As mãos que descansam são de qualquer são traços aflitos. O sonho é só se a vida é pintura. Então é visão, é vida que passa o risco de amar. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Sona Jobarté, cantante e instrumentista de origen gambiano e inglés, de madre inglesa y padre gambiano, digamos más exactamente. Nacida en Londres en 1983, es la primera mujer virtuosa profesional de Kora que proviene de cualquiera de las dinastías griot de África Occidental. Su linaje tiene una formidable reputación entre los renombrados maestros de Kora, entre los que se destacan su abuelo Amadou Bangsang Jobarték y su primo legendario Toumani Diabaté. Sona es conocida por su habilidad como instrumentista, su voz distintiva, melodías contagiosas y su gracia en el escenario, y ha alcanzado rápidamente el éxito internacional como intérprete de primera clase. Sona tiene la capacidad única de tocar audiencias de todo el mundo y de todos los orígenes y culturas, al tiempo que llama la atención de los presidentes en ejercicio y la realeza por igual. Además de tocar la kora, que es un instrumento, también canta y toca la guitarra. Su cautivador espectáculo en el escenario ha demostrado ser popular en todas partes y con un repertorio que exuda sofisticación accesible, la demografía de su audiencia está en constante expansión. La experiencia está respaldada por sus habilidades como compositora. Durante su adolescencia se especializó en composición clásica occidental en la Purcell School of Music en el Reino Unido, además de estudiar violonchelo, piano y clavicémbalo en el Royal College of Music. Explora y desarrolla las raíces de la música africana, la tradicional sobre todo, en lugar de intentar fusionar esta música con enfoques más contemporáneos como el hip hop, el rock o el jazz. Escucharemos a Sona Jobarté desde su segundo disco, Bandilla Kumo, del 2022, su canción Musolú. Thank you. Canto y la palabra.